Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Hola, hola, hola, hola, hola. Ahí está. ¿Qué bien necesitan? Expliquen por qué eliminan. Que expliquen por qué. La tribu. La publicidad de la. Magnitud de la publicidad. Seminario con Raúl Cerdeiras. Organizado por el colectivo Devenir. Refundar la emancipación. Refundar la política. Refundar la política. Raúl Cerdeiras. Raúl Cerdeiras. Filósofo, escritor, activista, pensador, traductor de Alan Badiou al castellano. A mí me gustaría recordar solamente la modesta intención que tenía y que tiene estas charlas de reunirnos y charlar con ustedes. El modesto objetivo era que hiciéramos como un pacto entre ustedes y yo, diciendo algo así como en este país y en este mundo hay muchas cosas que hacer, ¿no? Para que tome vida nuevamente una experiencia política que sea realmente merecedora del nombre de experiencia política emancipadora. Hay muchas cosas que hacer y se hacen algunas y algunas no, pero lo modesto de estos encuentros era poner el acento sobre algo que a mí me parece importante y que tarde o temprano yo estoy convencido de que hay que hacerlo, y que es volcar, ¿no?, el esfuerzo, ¿sí?, a la cuestión que está ligada directamente con el pensamiento, es decir, sacarnos un poquitito de encima el prejuicio de que palabras como idea, pensamiento, teoría, elaboración, etcétera, son algo así como estructuras ideales, generalmente más del lado del orden constituido que de aquellos que quieren hacer algo para voltearlo. Y en líneas generales, digamos, la palabra concreto, realidad, lucha, etcétera, son mucho más envalentadoras. Bueno, yo lo que traté de hacer es que subamos un poquito, ¿no?, y que desde un lado un poco más elevado no tengamos vergüenza de pensar que o afirmar, ¿sí?, que el pensamiento tiene mucho que ver en la experiencia posible de una etapa nueva en las luchas emancipativas. Lo último que yo recuerdo que conversé, que fue la reunión pasada, era plantear un problema. Ese problema era, ¿no?, el que se formulaba a través de una pregunta, y esa pregunta decía si lo que es el efecto de una estructura está en condiciones, ¿sí?, de poder ser desarticulador de esa estructura. Esa pregunta, que es típicamente una pregunta teórica, una pregunta del pensamiento, porque supone que estamos pensando en función de que el orden constituido es una estructura y que nosotros somos, en tanto miembros de esa estructura, efectos de la legalidad propia de esa estructura. Y la pregunta que se hace, o que debemos hacernos, es justamente si el efecto de los que estamos comprometidos en el interior de una estructura tienen la capacidad de sacársela de encima, ¿no?, y poder operar, ¿sí?, en una dirección contraria a la ley, a la invariante de esa estructura. ¿Cuál es la naturaleza de esa estructura que permiten, ¿no?, que los que estamos sujetos a esa estructura podamos desujetarnos en un determinado momento? Marx decía que los sujetos del sistema capitalista eran sujetos sujetados, eran portadores de funciones, eran representantes de, y que de ellos no había que esperar nada, que no sea que cumplan el rol en que la estructura del modo de producción capitalista los había ubicado o condenado a realizar. Para Marx estaba fuertemente presente la idea de necesidad, es decir, hay una necesidad histórica. Nosotros podemos tener fracasos, caídas para aquí, para allá, pero la marcha de la historia, que se hace con leyes que Marx asimilaba a la estructura de las leyes naturales por su rigor y su determinación, tarde o temprano finalmente nos iba a plantear esa lucha final, y de esa lucha final, ¿no?, iba a salir la nueva sociedad comunista. El problema de nuestra época es que eso implicaba que toda lucha política se hacía en el horizonte de que la historia estaba de acuerdo con nosotros. Es decir, esas luchas se hacían en un horizonte de que uno iba a favor de la historia y que los que estaban enfrente iban en contra de la historia. ¿Por qué? Porque tuviéramos conciencia o no, algunos mucha, otros poca, pero no había mayores dudas de que la historia evolucionaba, ¿sí?, hacia finalmente una sociedad sin clases, y que eso tarde o temprano se iba a producir. Esta época se caracteriza justamente por haber suspendido la idea de necesidad. Es decir, hoy en día no podemos seguir sosteniendo que es la necesidad histórica o un sujeto histórico que ya está predeterminado, que ya está prefijado, que está sujeto a leyes, que tiene un recorrido histórico por realizar, que tiene un horizonte por conquistar, etc. Eso va a ser el motor, ¿no?, de la historia. Obviamente que eso colapsó en esos términos y nos presenta justamente un fin de siglo, del siglo pasado, con una desaparición total, ¿no?, de la idea del comunismo como locomotora de la historia y la lucha de clases, etc. Y, como si eso fuera poco, ¿no?, la famosa mundialización del capital. Es decir, la estructura se rearmó de tal forma que ahora es dueña y señora no solamente de todo el mundo, sino incluso de sectores antes impensados que la sociedad capitalista podría dominar. Lo que hoy quedó en crisis es la siguiente idea: el comunismo, digamos, está determinado por leyes necesarias. Entonces, si nosotros hoy sacamos eso del horizonte, nos queda otra alternativa, que es justamente la alternativa en donde yo creo que el pensamiento tiene que hacer ahí un trabajo, y es que si no es necesario, quiere decir que la emancipación humana es solamente posible. Entonces, ¿cómo tenemos ahora, ¿no?, que ubicar una experiencia política que se supone de ruptura revolucionaria cuando el horizonte de esa lucha no es andar por un camino que ya está hecho, sino cuando la palabra del poeta famoso este, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces tenemos que hacernos cargo que muchachos, muchachas, no hay camino, se hace camino al andar. La política cambia, ¿no?, sustancialmente de horizonte. Una cosa es estar a favor de la historia o tener la conciencia de que vamos a favor de la historia, y otra es decir que tenemos enfrente una chance, nada más que una chance, es decir, una posibilidad. ¿Cómo se hace política cuando la garantía de un resultado está suspendida? ¿Cómo se hace política cuando uno puede tranquilamente, ¿no?, con argumentos sumamente contundentes y yo llamaría hasta racionales y evidentes, ¿no?, no hay nada que garantice el éxito de una empresa? En este caso, la empresa es la empresa política. Ya se perdió la garantía. La garantía se ha perdido. Entonces tenemos que hacer política sin garantías. Si bien la estructura, en sus efectos o los efectos de una estructura, no permiten desarticular el mundo, entonces la pregunta es: ¿cómo es que se cambian las estructuras? ¿Qué es, ¿no?, lo que nos permite a nosotros pensar que, aunque no sea necesario y solamente es posible, sin embargo esa posibilidad no es una posibilidad utópica o una posibilidad lanzada fuera del tiempo, sino que hay argumentos para decir que esta es una posibilidad que se puede realizar aquí y ahora entre los seres humanos de este pequeño planeta llamado Tierra? Entonces, el pensamiento en donde yo estoy inscripto para abordar esta cuestión parte de una afirmación que dice, ¿no?, que toda situación, toda estructura, toda organización es siempre inconsistente. Ninguna estructura tiene la capacidad, ¿no?, de cerrar todos sus poros y encerrarse en una totalidad capaz de blindarla contra cualquier cambio. Toda estructura, para decirla de alguna manera más moderna, está en algún punto está fallada. La raza humana es un bicho, ¿no?, que construye un orden nuevo que no está ni en la naturaleza, ni obviamente tampoco en el orden, ¿no?, animal. Construye un orden, pero si tiene que construir un orden es porque ella no es lanzada a un orden que ya está de alguna manera prefigurado y esperándolo para que la humanidad se inscriba en ese orden. Nosotros decimos desde esa perspectiva que, como el orden que uno construye está siempre intimado porque se apoya en una base, digamos, inconsistente, ¿no?, la pregunta es si eso nos abre una veta para poder dar una solución no, está mal dicho, una respuesta, ¿sí?, al problema de cómo se cambia un orden, cómo se cambia una estructura. La ciencia es una disciplina que siempre ayuda por la pureza de sus procedimientos, o quizás por la sencillez de sus procedimientos, para poder poner un ejemplo, ¿sí? Y ella ofrece muchos más ejemplos. Pero la política también tiene sus ejemplos. Pero yo quiero dar un primer ejemplo, ¿no? Había una teoría muy consistente en la física, que era la teoría de Newton, una teoría muy firme que explicaba no solo el movimiento de todos los cuerpos y sus leyes en el interior del planeta, sino que había construido una ley general del movimiento del universo, que era la famosa teoría de la gravedad ampliada, digamos, y que daba una visión espectacular que respondía a lo real, porque el movimiento se podía trabajar, se podía planificar y sobre él operar realmente y transformar el mundo a través de una serie de parámetros y órdenes, ¿sí?, que la física de Newton nos presentaba. Llega un momento en que pasan unos 25 años, más o menos, y de golpe y porrazo nos desayunamos que estamos en otra física, ¿no? Entonces, yo tomo ese ejemplo, ¿sí?, como ejemplo de ¿Cómo es que un orden en donde todos los físicos, todos los teóricos, todos los matemáticos y todas las universidades y todas las estructuras institucionales del saber, etcétera, y la práctica humana generalizada es newtoniana? Y de golpe y porrazo, ¿sí?, aparece una revolución en el interior de ese dispositivo de pensamiento, que es un orden, que es una estructura, estructura adaptada, obviamente, en este caso al ejemplo que estoy tomando, que es la ciencia, y que de golpe y porrazo se hace einsteiniana. Es la teoría de la relatividad. Y uno nunca puede decir que la teoría de la relatividad es el desarrollo, profundización y profundización de la teoría de Newton, porque la teoría de Einstein no es la continuación de la teoría de Newton. Al contrario, Newton fue un obstáculo que hubo que derribar, que hubo que cambiar, que hubo que reformular para que se pudiera, ¿no?, dar a luz una concepción, es decir, una nueva estructura, un nuevo orden, ¿no?, acerca de cómo, ¿sí?, se podían operar en el campo de las leyes naturales. Un dato, X, ¿no?, desconstruye toda la estructura, ¿sí?, de la teoría de Newton, porque es la emergencia en el interior de la estructura newtoniana de la inconsistencia de esa estructura. A eso que irrumpe, ¿no?, nosotros lo llamamos acontecimiento. Es decir, el acontecimiento es, en cierta manera, la entrada azarosa de algo en una estructura en la que no hay inmediatamente una respuesta acerca de lo que aquí pasó. Muchas veces, justamente por eso se los llama acontecimiento, irrumpen, ¿no?, irrumpen cosas que no entran en el interior de la decodificación que esa estructura ofrece a los habitantes de esa estructura. Las revueltas obreras de principios del siglo XIX, la quema de las máquinas, los movimientos insurreccionales de los obreros, las tomas de las calles de París constantemente, el movimiento que ahí existía en la sociedad burguesa, que cuestionaba el orden burgués y el orden liberal y la libertad, la igualdad y la fraternidad, fueron los síntomas, es decir, los acontecimientos que hacen que un grupo de personas, entre las que se destaca un tal Carlos Marx, empiecen a dar una nueva explicación de lo que ahí estaba pasando. ¿Qué es lo que hoy podemos nosotros anotar, sí, como irrupciones políticas inesperadas? ¿Cuáles son los acontecimientos que podemos nosotros decir, hoy mira, no pasa nada, pero fíjate lo que pasó ahí, y fíjate lo que sigue pasando ahí, y fíjate, ¿no?, lo que pasó con eso que en un principio pasaba y ahora no pasa? Nuestra época se empieza, ¿no?, a despertar hace más o menos unos 15 o 20 años de su tumba política, ¿no?, no a partir realmente de brillantes teorías, no a partir de, no sé, organizaciones espectaculares, no. Nuestra época empieza a despertar gracias a que han pasado algunas cosas en el mundo que eran realmente inesperadas. Algo así como el experimento que puso en el brete a la teoría de Newton. En nuestra América, el primero fue la experiencia del zapatismo, que esta gente, ¿no?, proclama que ellos no quieren tomar el Estado, que ellos proclaman que no representan a nadie. Ellos proclaman, ¿no?, que no quieren mandar, si no es en una relación de horizontalidad con la obediencia. Entonces uno agarra los libros, ¿no?, y dice, perdón, ¿en dónde, de qué es esto? ¿Cómo una política que no quiere tomar el Estado? ¿Cómo que no representan a nadie? ¿Qué son estos? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? Bueno, a partir de ese ejemplo, de ese modelo, ¿no?, nos puede servir de guía para ver, ¿no?, qué es lo que irrumpe inesperado en la vida social de los pueblos. Porque después vinieron las cosas que así a nosotros nos interesa directamente. Y en el punto tercero, que habla de las charlas estas que estamos haciendo, aparece el 2001. Por primera vez en la historia de la República Argentina, un pueblo tira abajo un presidente elegido constitucionalmente, sin la intervención de las Fuerzas Armadas. Y además los protagonistas de eso no fueron ni la CGT, ni los sindicatos, ni los partidos. No fueron nada de eso. Tampoco se sabía qué querían, ¿no? Tampoco se conoce un programa. No se conoce nada. Es típicamente para nosotros, ¿no?, un acontecimiento. Algo a partir de lo cual uno puede empezar, ¿no?, a pensar de otra manera. Porque la experiencia que se abrió de ahí, la experiencia que de golpe la gente en la calle se reuniera para poder tener la experiencia de que ellos pueden hablar, pensar y decidir, y que no están necesitando que se reúna un parlamento ni que se reúnan diputados, ellos creen que pueden tomar decisiones y hablar de las cosas, por más que resulte utópico pensar que en una reunión, en una asamblea, en una plaza, se iba a cambiar el mundo. No es ese el problema. El problema es que estaban poniendo, ¿sí?, arriba de la mesa, a su manera, que hay otra forma de hacer política. Que no toda la política es política si pasa por un partido, si ese partido tiene un programa, si ese programa representa una clase y si se ajusta a la legalidad que le impone el Estado para presentarse elecciones, ganarla y ahí tener algo de supuestamente poder para poder gobernar. Hay otra manera posible de pensar la política, que no es el devaneo intelectual, sino que es una experiencia real que exige que nosotros le demos una explicación o le demos un, si ustedes quieren, contenido, que podamos organizarlo en un pensamiento, que podamos discutirlo en las calles, en los sindicatos, en donde sea, que hay algo, ¿no?, que está de alguna manera presentándose de manera inorgánica en el mundo y que no asume la forma, ¿no?, de una política dirigida por partidos que tienen como objetivo tomar el Estado y que tienen un programa que cumplir. Inmediatamente, ¿no?, van a aparecer los que dicen, no, esto es un exabrupto, es una salida, etcétera, pero inmediatamente esto se va a normalizar, inmediatamente esto va a entrar dentro de los cauces del sistema que está funcionando. A esa política nosotros la llamamos política comandada por un sujeto reactivo. ¿Por qué le llamamos reactivo? Porque están reaccionando ante lo nuevo. En vez están otros, y esa es nuestra responsabilidad, que tuvieron que haber hecho e hicimos todo lo posible, y se ve que todavía esto está como una deuda pendiente, justamente para tratar de empezar a pensar de otra manera. Es decir, se nos abre una chance, ¿no?, en la que podemos mostrar efectos reales, situaciones reales en la vida social de los pueblos, en donde podemos inscribir cierta idea de la política que no es solamente un puro dispositivo de enunciados teóricos, sino que al contrario, estos enunciados teóricos que supuestamente tendrían que estar de alguna manera fuera de la realidad, porque por definición la izquierda tradicional cree que la teoría es muy importante, etcétera, pero que finalmente el que define es la realidad y no la teoría. Bueno, desde esta perspectiva, ¿sí?, lo que nosotros podemos empezar a entusiasmarnos, esa es la palabra, es que hay algo de la realidad que responde a lo que estamos pensando. Y estamos viendo en todos lados del mundo que en donde estos acontecimientos han ocurrido, que inmediatamente, ¿no?, se despliegan dos posturas, ¿no?, la que trata de absorberla, ¿no?, y la que trata, digamos, de profundizarla. Mi visión de las cosas hasta este momento es que obviamente los que tratan de chuparla y de reintegrarla nuevamente al orden constituido están ganando la batalla, y que nosotros aquellos, y los hay, ¿no?, que intentan profundizar las consecuencias de eso nuevo que está ahí, no están ganando. Venimos de una época en donde lo universal, es decir, aquello que aglutina, ¿no?, aquello que cubre, aquello que unifica, etcétera, sufrió embates terribles, terribles, ¿no?, de parte de una filosofía, que no es el caso de meterme en detalle, pero que es la filosofía de la posmodernidad. Y dice que ese universal es una construcción occidental que lo único que tiende es a construir las bases de un pensamiento que justifique, ¿no?, finalmente, los regímenes totalitarios. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con esa caracterización. Pero el problema es que estamos como nosotros, como perro en cancha de bochas. Eso es lo que yo les decía un poco al principio. Desapareció la política de emancipación, quedamos en un terreno muy, muy, muy, muy, muy débil. Estamos tratando De a ver si pescamos algo, ir construyendo algo, como podamos. Estamos realmente en un mal momento, en el sentido de que hay mucho más de que lo que existía hace 20 años, pero también hay necesidades inmediatas que hay que resolver, y es ahí en donde el pensamiento anda quizás rateando un poco. En lugar, ¿no?, de pensarse un nuevo tipo de universalidad, un nuevo tipo de universalidad que esté de acorde con estos principios políticos que intentan ser medianamente novedosos, lo que hay es como naturalmente, ¿no?, un repliegue de cada grupo sobre sí mismo. Es decir, la construcción famosa de los grupos autónomos. Los grupos autónomos que se dedican a gestionar, ¿no?, su propia esfera, ¿no?, su propia identidad. El peligro es que cada grupo autónomo se constituya en una identidad. Si se llega a constituir en una identidad y esa identidad actúa como tal, entonces todo lo que va a salir de esa identidad no va a ser sino expresión de esa identidad. Si cada identidad tiene su propio horizonte, su propia manera de pensar, su propia manera de referirse a su historia, a su pasado, a sus orígenes, etc. Si cada estructura, ¿no?, sobre todo en el horizonte de los llamados pueblos originarios, si cada uno de ellos, ¿no?, reconoce, ¿no?, un suelo y una historia no propia o compartida con otro, pero alrededor, ¿no?, de aquello que se llama identidad, ¿no?, identidad. Entonces, para mi manera de ver, va a ser difícil tejer algo ahí. El problema de ellos, expresamente dicho, es cómo se puede tejer sobre todos estos movimientos autónomos, se puede tejer algo que es común. El capitalismo se ha montado, y este es un tema muy importante, porque es aquí en donde el capitalismo, sin proponérselo, o quizás sí, pero no creo que sean tan astutos, está dándole una letra, ¿sí?, a los movimientos autónomos. Es decir, les está haciendo, entre comillas, lo que se llama la cabeza. Les está dando un horizonte, ¿sí?, en el que va a fracasar, para mi gusto, los movimientos autónomos, pero sin embargo triunfa en el interior del pensamiento de derecha. Esa palabra para la derecha se llama multiculturalismo. No hay sino culturas. Segundo, no hay verdades, ¿sí? Tercero, hay que respetar a todas las culturas, porque lo que prima es la diferencia. La diferencia y el respeto del otro es una frase muy linda, pero que está cargada de dinamita que puede explotarnos a todos en la mano. La democracia representativa parlamentaria, en donde uno no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, en donde las minorías tienen derecho, en donde nadie tiene la verdad y donde el sistema gira en la transferencia supuesta del poder de un partido a otro partido, etcétera, donde no hay ninguna unidad, ninguna universalidad ni nada, porque eso le queda como resabio, ¿no?, a los totalitarismos, ¿no? Esa idea de respeto y tolerancia por el otro no son sino mecanismos que amparan una manera de pensar que es reactiva, es reaccionaria. A nosotros no nos sirve si no somos capaces de pensar otro tipo, ¿no?, de convivencia, si ustedes quieren, o de unidad que no sea el famoso respetar la identidad del diferente. Y nosotros tenemos que, dando un poco la razón al título este del tercer punto, si nosotros somos capaces de pensar un otro universalismo, que no sea el viejo universalismo metafísico, pero que tampoco sea esta partición, que lo único que hay son diferencias, y que el respeto y la tolerancia tenga que ser el articulador, ¿sí?, de una sociedad. Para mí eso es un racismo encubierto, ¿sí?, un racismo que estalla en cualquier momento. Si yo leo una proclama de vida, ¿sí?, y de acción de un pueblo originario de México bajo el zapatismo, yo no conozco sus lenguas. Por ahí me quedo sin entender muchas cosas. Hay cuestiones y tradiciones ancestrales de esas comunidades que yo no las entiendo. Pero si en el medio de ese discurso ellos dicen, nosotros no queremos tomar el poder, bueno, yo entiendo eso. Y eso lo entiende un japonés, eso lo puede entender cualquiera. ¿Por qué? Porque esa es la parte política del discurso. La parte política del discurso es la propuesta que en una lucha aparece con capacidad tal de no quedar reducida solamente a los intereses concretos de esa lucha. Si hay una cosa que yo quisiera que quedara después de estas tres reuniones que hemos tenido, que quedara resonando en la cabeza de todos los que tuvieron la paciencia de escuchar, es que entra en el interior de un horizonte que dice que toda estructura finalmente es inconsistente. Lo que nunca sabemos es cuándo aparece esa falla, porque esa falla no tiene un motor que la guíe, es el azar mismo, ¿sí?, que intima a toda estructura. Si hay una política emancipativa en el porvenir, yo creo que lo que va a ser lazo va a ser una idea o las ideas políticas nuevas que sean capaces de producirse. Por ejemplo, hoy en día, si usted dice, yo no quiero hacer la política como el Estado me la dicta, quiero inventar una política a distancia del Estado, hay mucha gente que estaría dispuesto a eso, de la más diferente extracción y de las más diferentes organizaciones, ¿no? Si yo digo, no quiero el verticalismo, quiero mandar obedeciendo, como dicen los zapatistas, va a haber mucha gente que va a reciclar eso de diversas particularidades. Y si yo pudiera decir, yo no hago política representando a nadie, no vengo a defender a nadie, porque yo creo que la gente no es víctima, que está esperando que un iluminado venga a defenderlo, porque él solito, pobrecito, no puede hacer nada. Si yo digo, los pueblos no son víctimas, si yo quiero construir una política sobre esa idea no es la idea de un porteño de aquí, de Buenos Aires, ni de un japonés. Es una idea que puede circular, ¿no?, por los más diversos lugares. Bueno, y con eso solamente quiero decir que por ahí podemos tejer alrededor de esa idea, ¿no?, esto que decía el punto 3 que hoy nos ocupaba, hacia un nuevo universalismo revolucionario. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años.

vos sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 El efecto que las fuerzas producen en el cuerpo abren una otra manera de ver y de sentir, que es un estado. Todavía no está formatado en nada, es un estado que abre como si abriera otra posibilidad del mundo en el mundo, ¿no? Entonces, ese estado que abre otra manera de ver y sentir, si quieras o no estar con esto activo, si eso está activo o no, si tú estás en conexión con eso o no, eso está. Estamos acá y eso está produciendo eso, ¿no? Yo puedo no ser un zombie, no saber nada de eso, pero está. Y esa paradoja entre el familiar, que esta manera habitual de ver y sentir ya formatada en un cierto marco cultural, y esta otra manera de ver y sentir ese estado que se produce ahí, la relación entre los dos no es de oposición, es esa paradoja, eso produce una tensión constante. Una tensión constante porque desestabiliza el familiar. Entonces yo voy a llamar esto de extraño, ¿no? Produce un extrañamiento, es otra manera de ver y sentir, que desestabiliza más o menos, depende de lo que estamos viviendo, el familiar. Eso es lo que convoca el deseo. Y convoca el deseo por una razón muy simple, no tiene nada de estratosférico, que es para conquistar un nuevo equilibrio. Eso va a ser presentar, ese nuevo equilibrio va a ser producido, eso que está ahí, esa reacomodación, va a ser una reacomodación que puede ser en la producción de una obra de arte o en un texto, puede ser en la manera de vivir, etcétera, etcétera. Ahí entran muchas políticas de la producción del pensamiento en este momento, ¿no? Es decir, si yo tengo activo esos dos modos de cognición y si estoy en ellos, y cuando esa tensión se hace, esa desestabilización, yo la represento como un gran punto de interrogación, porque es cuando tú estás con una inquietación, que estás con un problema, estás en estado de interrogación, ¿no? Para encontrar un nuevo equilibrio. Es decir, yo voy a reconquistar un equilibrio haciendo como, si pensamos el consumo, voy a conquistar ese equilibrio, por ejemplo, si la desestabilización se está, yo la estoy viviendo en mi forma de ser mujer o cómo vivir la pareja, ¿cómo voy a reacomodar? Voy a buscar consumir las imágenes de belleza, de suceso, de no sé qué, de gente que funciona bien, mujeres que los hombres quieren mucho, que siempre están con hombres, no sé qué. Voy a buscar imágenes, claro que depende de mi clase, mi mundo cultural, tengo todas posibilidades de imagen, me voy a identificar con esas imágenes, voy a consumirlas y a través de ese consumo me reacomodo, ¿no? La interpretación de las formas es sensible, psicológica, cultural. La interpretación de las fuerzas es estético-clínica. ¿Por qué estético-clínica? Porque ese estado que se produce, que abre una otra manera de ver y de sentir, es lo que yo llamo experiencia estética, que no tiene nada a ver con la belleza y nem particularmente con el arte, ¿no? É clínica porque en ese estado hay algo que está despotencializando tu posibilidad de pensar y crear, o algo que está fortaleciendo eso. Então, é uma leitura clínica. E quando tu. El percepto e o afecto, es decir, la otra manera de ver e de sentir, juntos forman lo que yo llamo sensación. Y la sensación, ya eso no había dicho antes, ya está por sí misma causando extrañamiento en el familiar, ¿no? Es decir, que ya es por sí misma inseparable. Entonces, este punto de interrogación hacerse cargo de este punto de interrogación o no hacerse cargo de este punto de interrogación, ahí está el político. Porque hacerme cargo de este punto de interrogación es decir que soy micropoliticamente activa y eso va a producir algo que desplaza la cartografía vigente y puede desplazarla mínimamente, pero tiene un poder de proliferación muy grande, ¿no? Y si yo tengo una micropolítica reactiva, porque lo que estoy llamando micropolítica es la política de esta acción, que es la política de la acción pensante, y que es la política del deseo, ¿no? Si yo tengo una micropolítica reactiva, es decir, que no voy a evitar a todo costo estar ahí en ese estado de interrogante y voy rápidamente intentar reacomodar, eso tampoco es neutro, porque en este gesto algo de este mundo que se abría se ha interrumpido totalmente y eso también tiene poder de convocatoria y proliferación a tu alrededor. Es decir, si yo estoy acá en ese estado y que todo el ambiente donde yo estoy tende a tener una micropolítica reactiva, es muy difícil que yo me sostenga en una micropolítica activa, ¿no? Porque la tendencia mayor va a ser que mi ego va a tomar la escena y con sus sentimientos, va a interpretar eso como inferior, me va a poner en estado de desamparo y yo voy a intentar seguir algo ahí para reacomodarme, para no estar excluida. Para mí lo que define la cultura moderna occidental, que yo llamo de inconsciente colonial, es precisamente la supresión de la interpretación estético-clínica de la realidad. Tú quedas solo con la interpretación sensible psicológica que ya está en marco cultural y lo que desactiva ahí es la posibilidad de agir, vivir desde ese interrogante. Y esto es gravísimo. Porque, un otro detalle importante, si yo para reacomodarme, yo voy necesariamente consumir o productos, porque los productos ya vienen con una imagen de modos de vivir, o voy a consumir una moral de la iglesia, o voy a consumir una ideología de derechos humanos, o una ideología de izquierda o de derecha, o un sistema de pensamiento, por ejemplo, de lesbiano, poco importa lo que es, si es derecho, izquierda, si es bueno o malo. Porque lo que importa es que me voy a relacionar con eso como para consumir, como para me reacomodar desde ahí, ¿no? Entonces, la brújula que me conduce ahí es una brújula moral. Porque yo me apoyo en un sistema moral que puede ser un sistema de consumo, la iglesia, cualquier cosa, me apoyo en un sistema moral para reacomodar. Yo me apoyo en un sistema de representaciones ya existentes que tomo como verdad para reacomodar. Pero si yo me mantengo en el punto de interrogación, no estoy apoyándome en ningún contenido. Lo que está me apoyando o me conduciendo más bien es interrogante, ¿no? Es cómo traer esa otra forma de ver y de sentir a la existencia común, ¿no? Entonces la brújula que me está conduciendo es la vida, es la conservación de la vida. Y no la conservación del sistema moral, que puede ser el sistema de Lesiano, o el sistema católico, o el sistema de la revista Vogue, no importa cuál, ¿no? En ese sentido, todos se equivalen, ¿no? Con ese tipo de relación, ¿no? Entonces, mi brújula es la conservación de la vida, lo que no tiene contenido específico, porque el contenido es lo que va a ser creado. El sentido va a ser creado. Yo no estoy partiendo de un sentido dado. Justamente estoy partiendo de una pérdida de sentido, ¿no? Y esa es una brújula ética. porque tiene la vida como su criterio, la conservación de la vida, lo que es muy distinto de una brújula moral que tiene ya un sistema de representaciones como punto de partida y criterio. Pero si ya el consumo ya no es posible, ¿no? Si en estos cambios económicos que están pasando ahora, entonces es muy interesante que se vuelva como solución, que se vuelva la idea de Dios católico, monoteísta, como marco desde el cual la cosa, la estabilidad va a ser reconquistada. Y ahí la idea de inseguridad es perfecta. ¿Por qué? Volviendo. Cuando tú estás en la interrogante, que estás entre el extraño y el familiar, que estás desubicado, la sensación del yo es de inseguridad. Que la idea es que tú no sabes si vas a salir de ese agujero. Estar en la interrogante, ese malestar, porque es importante distinguir este malestar de una pérdida de sentido, de algo que se abrió, porque eso es lo más increíble de la vida, es que el encuentro con el otro abre mundos, abre otras maneras de ver y sentir. Entonces, eso que se abrió y que pone, desestabiliza tus referencias, eso interpretado por el yo, que es inseguridad, falta, enfermedad, etcétera, etcétera. Vamos a pensar inseguridad. Entonces, el ego se siente inseguro ahí, porque es como si la propia subjetividad se estaba corriendo el riesgo de disolverse. Cuando eso uno solo puede pensar, confundir esas dos cosas, cuando la subjetividad está reducida al yo y a la percepción y a la cultura que las formaba. Porque ahí la pérdida de sentido de un mundo, uno siente que es el propio mundo total que se está deshaciendo. Porque cuando entiendes que la subjetividad es al mismo tiempo eso y al mismo tiempo esta zona donde tú eres, no eres más que efectos de las fuerzas del mundo en tu cuerpo, porque estás permanentemente en relación, mesmo que estés cerrado en tu habitación, es un campo mucho más amplio donde el mundo está presente. Cuando estás en la interrogante, no es el mundo que se está yendo, es un mundo que se está yendo, ¿no? Entonces, esa inseguridad, como nosotros todos somos estructurados en el inconsciente colonial, y nosotros todos funcionamos mucho más desde el sensible, el psicológico, el cultural, que el otro, entonces es muy fácil en una situación más difícil y de precarización, por ejemplo, que el yo tome la escena, interprete este estado como de inseguridad. Y ahí se mezcla con la idea de inseguridad, de peligro, de violencia concreta, no sé qué, no sé qué. Y ahí es muy fácil que algo se proponga como salvador, ¿no? Como aquello que va a garantizar la seguridad. Y ahí la iglesia es perfecta. Pero esa iglesia tiene que adaptarse a la flexibilidad capitalista. Es una victoria increíble de la iglesia de adaptarse ahí, porque si no ya estaría muerta, ¿no? Lo que importa acá es cómo esta cultura moderna occidental logra en cada uno de sus despliegues históricos mantener suprimida esa otra capacidad de avaliar el mundo y esta posibilidad de apoyar, de situar tu acción desde ese interrogante entre el instituido y esa otra manera de ver y sentir. ¿Cómo logra cada vez mantener eso suprimido? ¿Okay? Para mantenerlo suprimido hay que ofrecer material para reacomodación. ¿Me entiendes qué quiere decir? Entonces, si un momento la reacomodación venía de Dios, en el otro momento la reacomodación viene del consumo, ahora según ustedes, creo que es una idea interesante, vuelve a Dios de otra manera, ya manejando mejor una cosa que no había en la moral católica, quizás esa cuestión de la inseguridad. Cuando vuelve con eso, vuelve ya como una nueva estrategia de mantenerte el acceso a este interrogante suprimido. Y fortalecer la interpretación de que eso es inseguridad. Y con eso, con más fuerza para suprimir la posibilidad misma de estar en ese interrogante para agir desde ahí. Entonces diría más eso, que lo que estaría cambiando en esta nueva movida del capital, que todavía para mí por lo menos está muy extraño, yo siento que es que cambió radicalmente. Quizá lo que está cambiando es la manera de mantenerlo suprimido. Mantenerlo suprimido y alimentarse de este malestar con un nuevo tipo de interpretación para seguir controlando, ¿no? Porque la única cosa que yo consigo decir de lo que está pasando, la nueva cara, es que el abismo de clase se instaló de manera completamente abisal y violenta, que el capital está con un poder absurdamente parece mayor do que já tinha e explícito, sem vergonha de mostrar-se, não? É uma humilhação disfarçada, muito perversa. E é uma perversão que se está, que não se mascara, que está assim como muito ao gosto. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.